se los ve ansiosos, con las manos frotando arena. Los bigotines erectos y la frente en cuatro patas. Enumerando, clasificando, relacionando, palabra amasando siempre. Encienden todos los artefactos y cargan los buches en silencio. Tanta información confunde, tanta comunicación incomunica. Pero fieles van. Thank you. pasan de aquí para allá. De forma aleatoria pero continua. Con ojos de budinera, latosos. Los culitos humeantes. Y soltando bocinazos al aire. A nadie. A todos. Siempre a punto de controlar el líquido. O esfervecer del todo.